Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos en la jornada de hoy martes 25 de marzo. Continuamos hoy hablando sobre el modelo de gestión del agua, ya que desde el Partido Popular la concejal Pepi Gloria Pérez ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa donde ha rescatado diferentes actas plenarias en las que desde el Grupo Municipal Socialista se posicionaban a favor del modelo de gestión del agua a través de una empresa mixta. Desde el Partido Popular no se entiende por qué ahora desde el PSOE se manifiestan contrarios a que se dé continuidad a esta misma fórmula de gestión. Además, Pepi Gloria Pérez ha destacado que tras la constitución de la nueva empresa mixta se va a elaborar un plan director y se nombrará una persona que va a controlar las cuentas de esa empresa mixta desde el ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento de Ubrique me siento responsable de emitir este comunicado sobre el debate que ha creado en la ciudadanía sobre la adjudicación del agua a una empresa mixta. Teniendo en cuenta su complejidad y la importancia, este equipo de gobierno asume su responsabilidad y quiere ser serio en este tema de tanta repercusión para nuestra localidad. Tenemos que ser consecuentes. Existe una imposibilidad legal que ayer mismo mi compañera Reme desarrolló. A partir de ahí, hoy hago una serie de preguntas a los grupos municipales como son el Partido Socialista Obrero Español y al Grupo de Izquierda Unida de los Verdes Convocatoria por Andalucía. En primer lugar, vamos a retroceder en el tiempo. El 30 de marzo de 1998, Jorge Chacón, del equipo socialista, dijo esto en un pleno. Que después de varias reuniones sobre el ciclo del agua, indica que su grupo ha llegado a algunas conclusiones que garantizan la resolución de los problemas que tenían en la gestión del agua. Opinan que la creación de una empresa mixta podría ser un buen argumento para comenzar a corregir todas las necesidades detectadas en los últimos tiempos y que les permitiría ejercer un mayor control con una empresa especializada. También dice que era importante llevar a cometer los problemas que se plantean en el transcurrir diario de la gestión del servicio. Y no menos importante, una salida financiera porque hay necesidad urgente de obras que requieren su pronto inicio. Y que esta empresa especializada fuera la portadora financiera que les permitiera eliminar otros obstáculos. Porque así el ayuntamiento no tendría que llevar a cabo estas inversiones y que es una solución adecuada. Y mi grupo se pregunta ahora, ¿por qué no se le consultó al pueblo entonces si querían una empresa mixta e hipotecarse? ¿Por qué si tanto le preocupaba no utilizaron las vías legales y lo licitaron? ¿Por qué fue un convenio a dedo y no le dieron participación a otras empresas? ¿Dónde estaba entonces Izquierda Unida? Ahora volvemos al año 2011, cuando este equipo toma posesión de su cargo. ¿Por qué el Partido Socialista dice sí a un proceso de ampliar el plazo de aplicación al sistema de gestión del Servicio Integral de Aguas de Ubrique, Sociedad Anónima, hasta el 1 de enero de 2025. El señor Ardila dice en el pleno de 27 de octubre de 2011 que cree que el sistema de gestión de un servicio para una empresa de capital mixto es la mejor manera de realizar esta función, porque el ayuntamiento conserva la dirección de la empresa con el 51% del capital y porque se beneficia de los servicios técnicos y especializados. Con estas condiciones se da buena calidad y eficiencia. Opina que se debe llevar a cabo esta aprobación. Funciona bien y se han hecho obras el 50% de Ubrique y vota favorablemente. Después de ver que estaban de acuerdo tanto hace 15 años como al comenzar este proceso, no entendemos cómo dan marcha atrás. ¿Saben los ciudadanos que después de llevar a todos los trámites legales en tiempo y forma se adjudicó a la entidad Ingeagua SL el servicio de consultoría? Esta hizo estudio y buscó la viabilidad para la empresa mixta y realizó el pliego para su licitación. Encontró desequilibrio que existían cuando llegamos nosotros y buscó su viabilidad y plasmó cómo se podría controlar a partir de ahora. Este estudio se plantea mejorar con un plan directorio y poner la figura de un responsable de las cuentas a través del ayuntamiento. Habrá más control a partir de ahora y las obras se llevarán a cabo por la urgencia y necesidad donde el ayuntamiento decida. Después de todo esto, el Partido Socialista e Izquierda Unida van de la mano intentando confundir. Sí, confundir. ¿Han valorado las posibles consecuencias que puede acarrear paralizar este proceso? Claro, si se pudiera, pero ya la empresa lo tiene adjudicado y esto sería llevarnos a una demanda. Y pedirnos daños y prejuicios sería un coste para todos los ubriqueños. Está demostrado que la mejor manera de gestión es la que ha dado Aguas de Ubrique, teniendo en cuenta los datos de otras poblaciones gestionadas por las empresas. Ubrique tiene el servicio más económico y además comparándola con las empresas públicas hasta el momento. Para terminar, este equipo velará para que Ubrique tenga un buen servicio de agua y para que sigan acometiéndose obras que son de necesidad para el bienestar de todos los ubriqueños. En relación con este mismo asunto, recibimos hoy también un comunicado desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, les parece muy loable que el equipo de gobierno municipal del PP y sus compañeros del PA se quiera respetar la legalidad vigente, pero entienden igualmente que ese motivo no puede ir en detrimento de la información y participación ciudadana, puesto que es ese mismo equipo de gobierno el que se salta la legalidad en órganos como el Consejo Económico y Social o el Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Para Izquierda Unida es muy preocupante que se venda como el mejor modelo para la gestión del servicio de aguas la constitución de una nueva empresa mixta y que además se diga que el ayuntamiento con ese 51% de acciones tiene el control de la misma, cuando la realidad nos dice que en los últimos 15 años el 49% de parte privada ha hecho lo que ha querido saltándose la legalidad con el visto bueno de los responsables municipales, por lo que desde Izquierda Unida se preguntan si aquí no hay que cumplir con la ley. Desde Izquierda Unida se aboga ahora como antes para que se estudien todas las alternativas con la participación de la ciudadanía, esto es, gestión directa, creación de una empresa pública, utilización de una empresa pública existente o gestión mancomunada. Igual que se solicitaba el día 13 de marzo al alcalde un informe jurídico sobre la creación de una empresa pública, también se le solicita que con la máxima urgencia posible y previa a la resolución del proceso de licitación se elaborara un informe de viabilidad económica que certifique que este modelo de gestión con la empresa mixta es el más adecuado para nuestro municipio, sin que a día de hoy se haya recibido contestación. También desde Izquierda Unida se afirma que de igual forma, si desde la empresa pública Provisa no se puede absorber un servicio como el del agua, ¿cómo es que se acuerda hacerlo con los de jardinería y obras que en la actualidad está desarrollando la empresa privada Biorreciclaje? Aquí no hay que cumplir con la ley. Y del mismo modo, si tan solo se pueden mantener a los trabajadores de la empresa privada Aqualia con la constitución de una empresa mixta, ¿qué se quiere decir? ¿Que los trabajadores del servicio de basuras pertenecientes a la empresa privada Biorreciclaje se les va a despedir al no poder realizar su trabajo en la empresa de basuras de la mancomunidad? Para el Servicio Municipal de Aguas existen más alternativas que darle el negocio del siglo a la empresa Aqualia, a base del bolsillo de los ubriqueños durante los próximos 25 años y a espaldas de la mayoría. Lo único que hay que hacer es asumir la responsabilidad política y velar por el bien común de Ubrique y no por el particular de una multinacional. También en la jornada de hoy martes, la secretaria general del Partido Socialista de Ubrique, Isabel Gómez, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha condenado los incidentes que tuvieron lugar el pasado domingo en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo durante el encuentro que enfrentaba al Ubrique Unión Deportiva y al Jerez Deportivo. Desde el Grupo Municipal Socialista no se entiende cómo desde el Ayuntamiento de Ubrique no se tomaron las medidas de seguridad que garantizaran el normal desarrollo de este encuentro. Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista se ha solicitado el que se convoque una junta de portavoces urgente donde desde la alcaldía y desde el propio club se informe de lo ocurrido. Y el motivo de esta convocatoria a los medios es hacer una valoración desde el Grupo Municipal Socialista después de los hechos acontecidos el pasado domingo en el Antonio Barbadillo. En primer lugar, nosotros queremos manifestar nuestro más profundo rechazo y condena a lo que es la actitud de unos cuantos energúmenos, personas radicales que convierten lo que debería de haber sido un día de celebración deportiva en una batalla campal. Tenemos que, además, lamentar la experiencia vivida por los asistentes a este partido que se producía entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez,

Otros temas de interés: tras un mes de febrero que ha dejado datos negativos respecto al turismo en nuestra localidad, con una bajada de hasta un 40% en el número de visitantes, desde la Oficina de Turismo se informa que en este mes de marzo se retoman los contactos con agencias que realizan visitas programadas a Ubrique. Entre ellas ya se anuncia que para el 6 de abril se va a celebrar una concentración de vehículos clásicos. También ha sido un mes que bastante negativo, ¿no?, en cuanto a las cifras. Un mes que hemos tenido un total de 637 visitas y que se han registrado aquí en la Oficina de Turismo, y la verdad es que con respecto a los meses anteriores ha bajado considerablemente, ¿no?, un 40%, son cifras bastante bajas. Y bueno, pues para comentarlo en cuanto a las visitas, pues 540 personas son procedentes de nacionales y 97 son internacionales. La procedencia de los nacionales han sido Andalucía, Madrid y Cataluña, son las comunidades que mayormente nos han visitado, y internacionales Reino Unido, Francia, Alemania, ¿no? Es un descenso de un 40%, ¿no?, menos que el mes de febrero del 2013, ¿no? La aplicación que podemos dar, pues, ha sido esa climatología que nos ha afectado bastante durante todo el mes. La verdad es que ha sido bastante malo y no ha motivado nada a que las personas, pues, se hicieran turismo, ¿no?, en ese mes. Hemos tenido fines de semana con bastante lluvia, con bastante viento, y la verdad es que no ha motivado nada para hacer ningún tipo de visita, ningún tipo de escapada. Y este mes, pues, refleja eso, ¿no?, que ha sido un mes bastante negativo. Quiero comentar que vamos analizando todo a diario casi, y hasta el día de hoy, marzo, por ejemplo, sí que se está recuperando. Hasta el día de hoy son 1.673 personas las que han pasado por la oficina, y si lo comparamos con el año pasado, pues hasta el día de hoy eran 1.396, con lo cual marzo sí que va a ser un mes bastante positivo, ¿no? Ya llevamos 277 personas más que el mes de marzo del año pasado, ¿no? Entonces, pues mira, se va ahí compensando, y parece que ya empezamos otra vez con nuestra línea de recibir este número, ¿no?, de visitas. Uh-huh. Los grupos con las visitas programadas, que empiezan a partir de ahora, del mes de marzo, y bueno, pues ya hemos contactado otra vez con las agencias que nos visitaban en los años anteriores, y para retomar esas visitas, ¿no? Y luego también tenemos, por otro lado, otra visita que estamos planificando, que estamos preparando, que es el Club de Escape Libre. Esto lo hemos comentado anteriormente. Es una concentración de coches clásicos, de vehículos clásicos. Esto va a tener lugar el día 6 de abril, domingo 6 de abril. Es una concentración de vehículos clásicos. Hemos estado en contacto con el concejal porque, bueno, pues para poder cerrar este evento en Ubrique. Y recuerdo que eso, que será el día 6 de abril, una concentración es domingo, una concentración de vehículos clásicos en Ubrique. Son vehículos, motos, coches, incluso está mirando la opción de un camión también, ¿no? Son un total de 25 vehículos que son los que van a venir a Ubrique, se van a concentrar. La programación sería, pues llegarían a Ubrique, se concentran o se reúnen todos en el parking del día, y a partir de ahí, pues la policía, pues, los va a escoltar y van a hacer un recorrido por las calles de Ubrique, y luego estarán expuestos en la Avenida España, ¿no?, desde las 11:30 hasta las 1:30. Estos coches van a estar expuestos ahí en la Avenida España. Se va a informar también a los comercios de la llegada de este grupo de personas, para que, bueno, quien esté interesado, pues, que pueda abrir su comercio por libre elección de abrir esa mañana de domingo y atender, si quieren, pues, a estos visitantes, ¿no? De todas maneras, desde la oficina enviaremos cartas para informar y recordar que se puede abrir ese domingo por la mañana para recibir a estas personas que vienen haciendo pues la visita a Ubrique con sus vehículos clásicos. Vienen de Algeciras, de La Línea, de Barbate, de Sanlúcar, de Rota, de toda la provincia de Cádiz, uh-huh. de algunos pueblos de Sevilla también. Son alrededor de unas 50 personas y, bueno, pues pasarán todo el día en Ubrique, comen también en Ubrique. Y esto pues será para el domingo 6 de abril, ¿no? Esto, uh-huh. todo esto se lo hemos cerrado junto con el concejal, que es el que nos ha estado marcando pues toda uh-huh. la línea para poder y toda la y nos ha dado todos los permisos para poder llevar a cabo este programa, ¿no? Y hoy finalizamos dando lectura a un comunicado de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, donde se informa que se va a llevar a cabo un taller de iniciación al password del 22 de abril al 26 de junio, los martes y jueves, en horario de 4 a 6 de la tarde. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir en el Ayuntamiento de Ubrique hasta el 11 de abril. Solo se realizará una inscripción por persona. Además, las admisiones se realizarán por estricto orden de llegada. El taller es gratuito, si bien se va a solicitar a las personas participantes una fianza de 20 euros que serán devueltos al finalizar el taller a todas aquellas personas que hayan participado al menos en el 90% de las horas formativas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.